todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Opina el dirigente Eduardo Rubio. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, ya promediando la semana y el mes de octubre. Van pasando rápido los días en la medida también que la actividad va creciendo, vamos avanzando en el cumplimiento de objetivos que nos planteamos para esta etapa, que era la reconstrucción organizativa de agrupaciones, de vinculación de compañeros que habían quedado desvinculados. Y bueno, en este sentido además también anima el hecho de que al difundir nosotros las reuniones que se van haciendo, que se van planificando, empiezan a llamar compañeros que han quedado desvinculados, bueno, estamos a la orden, en qué podemos participar, y de eso se trata, ¿verdad? De ir sumando fuerzas, de ir sumando fuerzas organizadas y participando de los grandes desafíos de esta etapa. Los grandes desafíos de esta etapa. Nosotros tenemos ahora, obviamente, en un marco estrictamente interno, ¿no?, de lo que tiene que ver con la actividad del 26, el desafío del acto aniversario, un acto en la calle, presencial, la recuperación de nuestro trabajo natural, ¿verdad?, que es el trabajo en la calle y con la gente, pero están los grandes desafíos políticos que se plantean al 26, a la Unidad Popular, a todo el movimiento popular de nuestro país. Entonces, hay que realmente multiplicar este esfuerzo de organización y de crecimiento organizado. Y a las actividades que habíamos planteado, habíamos dicho ayer ya confirmado el plenario en la agrupación de Cordón Norte, que va a ser en la Casa de Miguel, allí en la calle Ferrer Serra. Bueno, ahora se confirmó también para el sábado a las 18:30 el plenario de la agrupación Martínez Matonte, que se va a hacer, obviamente, Martínez Matonte en Villa García. Esta agrupación que abarca toda la zona del Camino Maldonado, desde el intercambiador Belloni para afuera, ¿no?, lo que es el municipio F, que bueno, ya venían trabajando los compañeros, han hecho algunas reuniones y ahora se definió este plenario en el que vamos a estar participando este sábado a las 18:30. Y el domingo, también a las 18:30, la reunión plenaria de la agrupación Sayago Peñarol. Esta agrupación que además ha mantenido la actividad ininterrumpida en las condiciones que se puede, la venta del diario, un gran trabajo que tiene esta agrupación, y se definió el plenario tratando de convocar a aquellos compañeros que habían quedado de una manera u otra, no desvinculados, pero sí dispersos, para reunir de vuelta fuerzas y definir planes de trabajo. Y la otra semana ya también, ya está definido para el sábado 23 el plenario de la agrupación del Cerro, y seguiremos sumando. Y lo que les quiero decir, compañeras, compañeros que nos escuchan, que de repente no están en ninguna agrupación o en la zona no están organizados los compañeros, bueno, comuníquense con nosotros, nos llaman al local del 26 o, bueno, tienen las formas de ubicarnos y bueno, y arrancamos a organizar el trabajo en esa zona donde aún todavía no tenemos una expresión organizada. Es la gran tarea del momento, es la gran tarea del momento, ya preparándonos para las grandes batallas que ya están instaladas en la realidad política nacional. En el plano de las cosas que queríamos comentar, el otro día decíamos, ¿verdad?, y creo que lo repetimos en la audición de ayer, cómo los debates se dan en la superficie, y hablábamos del contrato de UPM y el contrato Catón Natí como dos contratos desastrosos para los intereses nacionales y populares, que reciben acusaciones cruzadas por quien lo firmaron, pero no van al fondo de la discusión. Y ayer salió una noticia sobre UPM, que brutal, como que descorre el velo de las mentiras, ¿no? ¿Se acuerdan el tema del Ferrocarril Central? Ferrocarril Central, nosotros le decíamos el tren de UPM, y nos respondía el entonces ministro Rossi, no, este es el Ferrocarril Central del Uruguay, porque allí va a haber trenes de pasajeros, bla, bla, bla, bla, bla. Ayer se conoció ya la conformación, ya estaba conformado, digamos, la presentación del consorcio que se va a ocupar del transporte en ese tramo Paso de los Toros, Montevideo, por las vías férreas del que iba a ser el Ferrocarril Central. Tres grandes empresas multinacionales, algunas me llamó la atención porque tiene más vinculada al transporte marítimo que al ferroviario, hasta una empresa estatal, de fondo estatal alemana, y otra multinacional vinculada al transporte, son los que van a operar el Ferrocarril Central. La gran mentira que se nos quiso decir, que desmentimos, que bueno, queda totalmente descubierto. La entrega de la soberanía en el caso de este contrato de UPM es absoluta, es vergonzosa, como lo es también en el caso de Catón Natí. Claro, esto de fondo no se discute, porque en el fondo están de acuerdo con el modelo y con el proyecto. Pero esto era como seguir agregando, echando leña al fuego, pero para aclarar los tantos y para reafirmar esa idea de que necesitamos colocar en el debate la alternativa a la izquierda, porque es lo que va a fondo en el debate. Y ayer el presidente de la República, en Durazno, le metió el diente a un tema central y empieza a descorrerse el velo también. Y atracó con la reforma de la seguridad social. Como que abriendo el paraguas, porque dice el presidente, esta reforma no va a ser una reforma popular. Y claro, presidente, no va a ser popular, es antipopular. Es una reforma que va contra el pueblo. Y dice el presidente, dijo, que en los gobiernos anteriores todos los dirigentes principales habían hablado de la necesidad de la reforma de la seguridad social. Y esto es verdad. Incluso recordamos dirigentes de primer nivel, hasta presidentes, como era el presidente Mujica o el ministro de Economía Astori, que ya adelantaban la necesidad de elevar la edad de retiro, lo que se va a concretar ahora en esta reforma. Y decía el presidente, por los costos políticos no la asumieron. Algo de razón tiene. También es verdad que la exigencia que ya estaba planteada desde los organismos financieros internacionales era un lineamiento de trabajo. Ahora no. Ahora es un mandato imperativo. Hay que hacerlo. Y tal mandato imperativo que cambió los planes del gobierno en cuanto a postergar el debate sobre esta antipopular reforma para después del plebiscito sobre la LUC, sobre los 135 artículos de la LUC. Pero el mandato fue imperativo, muchachos, no hay que perder tiempo. Y ahora empiezan a apabullarnos con cifras. Se desmorona la caja profesional. El déficit sigue creciendo. Esto es insostenible. Claro. Hay que preparar a la opinión pública una campaña de terror para conseguir colocar esa brutal ofensiva contra los intereses populares. Y aquí una vez más. Y aquí sí que es en serio. Y a fondo. Aquí el debate tiene que ir a fondo, sobre los temas centrales. No nos podemos distraer en las cuestiones de superficie o las que son cuestiones adjetivas, que no tienen que ver con lo sustantivo del proyecto. Entonces, ¿qué es lo sustantivo de este proyecto? ¿Qué es lo esencial de este proyecto? Yo creo que hay, en nuestro poco conocimiento, porque yo cuando escucho a compañeros como Adolfo Bertoni, decir, bueno, callate y aprendí. Pero hemos ido aprendiendo. Entonces, primero, el cuco del déficit y el verso del déficit, en el caso del BPS, porque hay que ver la caja militar, hay que ver ahí si hay déficit en serio, acá hay que analizar las razones de por qué falta plata y hay que colocar de rentas generales. Primero, hay una parte que es mandato constitucional. Segundo, están todas las exoneraciones que define el Poder Ejecutivo para las grandes multinacionales que van a cargo del BPS. Entonces, cada exoneración que se da, ustedes nos enteramos de las exoneraciones brutales en los barrios privados de Canelones. Brutales. ¿Quién paga eso? Juan Pueblo. Juan Pueblo. Entonces, déficit del BPS. ¿Pero qué es lo que causa el déficit? ¿Las jubilaciones de 13 mil pesos? No. No. Entonces, empezar a ir a fondo en esas cuestiones sin aceptar como verdad revelada lo que se nos quiere imponer. Segundo, ¿es necesario subir la edad de retiro? Primero, ¿es justo? Y segundo, ¿es necesario? En absoluto. En absoluto. En un país que cambia la desocupación, en primer lugar, elevar la edad de retiro va a generar mayores dificultades para el ingreso al mercado de trabajo de miles de jóvenes. Segundo, es injusto. Es injusto. Si vivimos más, entonces que disfrute más el ser humano. No se habla de la libertad, de la no sé qué, del cumplir. No, acá hay quienes cumplen los sueños y hay quienes sueñan con poder descansar algún día. Entonces hay que ir de punta contra elevar la edad de retiro, que va de la mano el elevar la edad de retiro y achicar la tasa de reemplazo, o sea, que te paguen menos, un porcentaje menor de lo que aportaste, te lleva a pagar más, a aportar más y a cobrar menos. Entonces, en esto hay que salir de punta y sin temor, porque después, miren que nos van a masacrar con una propaganda reiterativa y mentirosa. Y el otro, y el punto clave central, que no admite vacilaciones, ¿no? Porque acá viene la extensión de las AFAP como obligatorias para todo el mundo. Ganes lo que ganes. Y aquí no se trata de que no sea obligatoria para todo el mundo. Acá el planteo desde la izquierda, desde el Movimiento Popular, debe ser terminar con las AFAP definitivamente. No son parte de la seguridad social. Te digo esto porque va a estar la tendencia al debate falso, al irse al amague. Y en esto nos jugamos la vida. Y nosotros, que hemos venido desde hace tiempo empujando en este sentido, empujando a nivel barrial, con organizaciones sociales, en contacto con los compañeros de ATCS, ahí está el proyecto alternativo de los compañeros de ATCS que no deja lugar a dudas y que tenemos que levantar con toda nuestra convicción. Como nunca, en esta batalla, de un lado va a estar los que defienden el sistema, el modelo neoliberal, la preeminencia del gran capital por encima de los intereses de los trabajadores. Del otro lado, quienes defendemos los intereses de los trabajadores y del pueblo, enfrentando este modelo nefasto que solo trae miseria, marginalidad y desesperanza. Grandes desafíos. Y para esos desafíos, más organización y más militancia. Nos encontramos mañana a 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.